Tul de ilusión. El notario mayor Membra había embarcado en rápido velero y con buena escolta como embajador del faraón ante los soberanos de Creta y de Licia. Le acompañaba también el médico real Atomosis, según resolución conjunta del Sacro Consejo y del faraón, que había elegido como nuevos concejales a su hermana, la princesa Timetis, al capitán general de sus ejércitos, Net-Enec, al ingeniero director de obras públicas, Setikef, y al capitán general de la escuadra, Nemeamón. Se los había insinuado la princesa real, y el faraón confiaba en ella plenamente. El gobierno y el pueblo habían entrado a un período de paz y de absoluta tranquilidad. El faraón, con su ingeniero director de obras públicas, se dedicó de lleno a los grandes proyectos que años más tarde le absorbieron por completo su vida. Osarsip, que no obstante de ser fuerte de espíritu y de cuerpo, sentía como un gran cansancio interior, se retiró al castillo del lago Merik, bien seguro de que el embajador Membra desvanecería todas las alarmas que agitaran a los gobiernos amigos de Egipto. Hablando en sentido figurado, podemos pensar y decir que los ángeles de Dios deshojaron madreselvas de paz y suavidad infinita en el corazón de Osarsip, cansado, como se cansan también los grandes y fuertes en esta tierra, después de haber soñado con nobles y bellos ideales, y verse obligado a palpar y vivir las amargas realidades de la vida en la materia. El superintendente virrey había pasado tan penosos días mientras ponía toda su voluntad en solucionar los graves problemas mencionados a la ligera para no fatigar al lector. Volvía al suave nido materno con el alma ensombrecida de tristeza y preguntándose mentalmente a sí mismo: ¿deberá transcurrir en esta forma toda mi vida? En la góndola del pabellón amarillo y blanco que le conducía por el canal en un sereno anochecer, semitendido Osarsip en un canapé y con las cortinillas descorridas, contemplaba con doliente mirada la estrella vespertina, la radiante Venus. Creía sentir que el eco lejano de una voz amada le llegaba plena de esperanza, de fe, de optimismo a su pobre alma dolorida, que no podía responder en igual tono. Sus fuerzas internas parecían haberle abandonado, después de la inflexible severidad que debió usar para poner término a las gravísimas inquietudes que venía sufriendo el país desde varios años atrás. Su pensamiento flotaba indeciso, como un pájaro cansado de volar sobre mares helados y desiertos estériles y resecos, sin encontrar un árbol hospitalario donde posar el pie. Se sentía agotado, entristecido, moralmente casi muerto. Recordaba viejos pasajes leídos y releídos en arcaicas escrituras que rememoraban las vidas y hechos de otros hombres idealistas y soñadores, que en lejanas edades habían vivido y luchado por hacer a esta humanidad terrestre digna moradora y dueña de la estrella terrestre, tan dotada por el supremo poder de imponderables bellezas. Y pensaba casi con aversión y horror: no merece esta humanidad el don divino de una morada planetaria semejante. Nunca la ha merecido. Por eso el fuego de 100 volcanes consumió como estopa a la Lemuria. Por eso los mares embravecidos tragaron a la Atlántida, que tuvieron a Juno y Numú y los sacrificaron, a Anfión y Antulio y los sacrificaron, a Abel y Krishna y los sacrificaron también. ¿Qué fuerzas tremendas vendrán sobre Helia a causa de tantos grandes idealistas sacrificados por esta humanidad? Los que por un rayo de luz hemos llegado a comprender la eterna ley de la solidaridad y del amor, no podemos dominar a la gran bestia que atropella con todo, que lo pisotea todo, que lo embarra todo. Y no pudiendo hacerlo también con el sol y las estrellas que pueblan los espacios infinitos, los embadurna con sus miserias, haciéndolos dioses protectores de lujurias, de crímenes y de vicios. Santo cielo, esta es la humanidad entre la cual vivo. Es una fuerza ciega que me ha traído en medio de los hombres, o eres tú, poder divino, para que abra un oasis en el estéril desierto, donde encuentren refugio los que te sienten y te aman. Cuando el corazón de Osarsip iba a estallar como una bomba en alta presión, una gaviota cansada cayó a sus pies y su cuerpecito de blancas plumas palpitaba con un ritmo casi imperceptible. Una pareja de cuervos negros pasó rozando las velas de la embarcación. La infeliz gaviota no encontró más medio de salvación que la góndola que flotaba sobre el canal, casi llegando al castillo del lago Merik. Osarsip la levantó rápidamente y la cobijó con amor en su seno. Como fuiste tú, en medio de esos cuervos que deseaban devorarte, le decía, así soy yo, en medio de los hombres. En mis manos encontraste refugio y amparo. ¿En quién lo encontraré yo? Sonó sordamente el ancla cayendo al fondo del canal, y la góndola fue amarrada en el pequeño muelle donde el gran farol de múltiples colores arrojaba sus irisados rayos de luz sobre las aguas tranquilas y el parque lleno de rumores. Osarsip desembarcó a tiempo que la princesa real con la jovencita Merik se acercaban a recibirlo. Hijo mío, decía la dulce voz maternal, paseábamos por aquí esperándote. Salvé yo esta gaviota de los cuervos que la perseguían, y vosotras me salváis a mí, contestó Osarsip, haciendo grandes esfuerzos para cambiar su estado interior, que bien se reflejaba en su semblante. ¿Te salvamos? ¿De quién? De mis propios pensamientos, madre. A veces tiene la vida espejismos horribles que hacen vacilar al más fuerte. Es verdad, hijo mío, y bien has hecho en correr hacia el nido paterno, que es para ti suave como plumón de seda. ¿No es verdad, Merrick, que tú encuentras este nido dulce y suave para ti? Oh, sí, en ninguna parte me encuentro más a gusto que aquí. Y al decirlo, la bella adolescente se apretaba a la princesa real, como si quisiera convencer a todos que era ella quien llenaba de suaves encantos aquella solitaria morada. El tibio anochecer a orillas del lago ejerció de inmediato su potente influjo en el alma dolorida del joven, que seguido por su madre y la niña, continuó andando en muda contemplación de cuanta belleza le rodeaba. ¿Quieres quedar aquí o entramos al castillo? Interrogó Timetis. Pronto servirán la cena. Me quedaré aquí unos momentos, dijo, dejándose caer en uno de los grandes bancos de mármol que había a la sombra de las palmeras. ¿Acaso es este el mismo lugar en que hace años fui iluminado? ¿Y quieres iluminarte nuevamente? Díjole su madre, acariciándole la cabeza. Bien, quédate. Yo debo ir allá adentro a ordenar algunas cosas. Quédate con él, Merrick, porque tanto como la pobre gaviota, mi Osarcip necesita consuelo y compañía. Y se alejó hacia la casa. La niña quedó de pie junto al banco, mientras cubría con su chal a la temblorosa vecilla a la que daba el calor de su pecho. Siéntate, le dijo Osarcip, que hay lugar de sobra para los tres. ¿Cuentas también a la gaviota? Ella no ocupa ningún lugar en el banco, pues se cobija entre mis brazos. Todos los seres que viven necesitan algo suave y tierno como un regazo materno para no perecer en momentos determinados. Todos los seres, aun los más fuertes, somos como esa pobrecilla gaviota cuando los huracanes de la vida nos azotan con su furia infernal. También tú estás con el alma lastimada, Merrick. Pareciera que ella se queja. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Osarcip, estás en lo cierto. ¿Puedo saber por qué? No puede ser de otra manera. En mi casa hay angustia y zozobra desde hace tiempo. Pocos son los días de alegría que yo he tenido en mi vida. Ya sabes que mi padre está más vinculado al gran palacio que a su hogar, y de allí se recogen tantas penurias como espigas en un trigal maduro. Tan niña que eres, y ya sabes tanto del dolor de la vida. Nunca lo hubiera yo creído. También tú eres muy joven, y estás como un viejo soldado recién venido de la guerra. Ya se ve que vienes del gran palacio. Así llegaba siempre mi padre a casa, y mi pobre madre, que sufre neuralgias al verlo siempre así, figúrate lo que es aquel hogar. Ahora está más tranquila al irse mi padre con el venerable notario mayor. Madre descansa y tiene además a la mangrave que vino a pasar el invierno con nosotros. Claro, la mangrave hace con ella como tú con la gaviota asustada. Oh, las madres son hechas para consolar. La tierra es mala y oscura, oh Zarzib. Cuando miro al cielo azul y las estrellas, quisiera escapar hacia cualquiera de ellas. Nos enseñan en que en muchas hay vida dichosa. ¿No podríamos dejar esta tierra y partir hacia allá? Este interrogante de la niña entristecida tocó una fibra herida en el corazón de Zarzib, que volviéndose rápidamente hacia ella, le dijo: también tú, con tan pocos años, ¿reniegas de esta tierra? Óyeme bien, Merik, que lo que voy a decirte es muy importante. La tierra en que vivimos es en medio del universo una estrella, como las que vemos resplandecer a lo lejos. Te aseguro que los seres que las habitan contemplan de lejos a nuestra tierra de igual modo que lo hacemos nosotros. Y quién sabe, ¿acaso pensarán también como tú acabas de manifestarlo, que sería mejor vivir en esta estrella lejana? ¿Comprendes? Con esto quiero decirte que esta tierra está llena a desbordar de luz, de alegría, de bellezas indescriptibles. La oscuridad, la tristeza, el dolor, la fealdad, la negrura, la tiniebla, no está en la tierra, sino en el alma de los seres que la habitamos. Los grandes ojos oscuros de Merik buscaron los de Zarzib, con ese asombro natural del que escucha algo que no esperaba. Oh, exclamó, todos se quejan de lo mala que es esta tierra en que vivimos y la llaman infierno, lleno de víboras y demonios, y viven suspirando por las estrellas, moradas de los dioses. Las víboras y los demonios las engendran y las dan a luz los seres humanos que vivimos en la tierra y que no somos dignos de habitarla. La suprema potencia, Dios, nos hace nacer en ella para vivir felices, cumpliendo el mandato de su ley, el amor de los unos para los otros. El ser humano, en vez de gastar el tiempo y la vida en llenar la tierra de flores y de frutos, en vez de utilizar para la dicha de todos el agua de sus torrentes, ríos, mares y lagos, la piedra de sus montañas, la madera de sus bosques, las inmensas riquezas y tesoros que guardan sus entrañas, la explota y acapara el más fuerte para sí mismo, y arma espantosas disputas para acaparar más y más, sin importarle nada, dejar hambrientos y desnudos a los que como él han sido traídos por la suprema potencia como habitante de la tierra. ¿Comprendes esto, Merik? En vez de flores y frutos para todos, la llenan de dolor, de angustia, de miseria, de hambre, para los que no pudieron o no quisieron explotar y acaparar lo que Dios Padre dio para todos con infinita largueza y generosidad. Es tul de ilusión, Merik, tul de ilusión la idea de que esta tierra es fría, nebulosa y oscura. Es hermosa y bellísima en todos los múltiples aspectos que el eterno Creador le ha dado, al igual que a todos esos radiantes globos que vemos brillar en el espacio infinito. la tiniebla la hacemos los humanos, con el loco desenfreno de nuestras pasiones, con el egoísmo criminal y hambriento de nuestro bien personal, que es el dolor y la miseria para los demás. Oh Merrick, querida niña inocente y asustada como esa gaviota que cobijas entre tus brazos. La tierra es Belia, es una estrella que brilla también en el espacio azul. Es Belia con sus montañas que se enlazan con las nubes, con los bosques que nos brindan su sombra, con sus lagos y sus ríos que nos dan su frescura, con sus flores y sus frutos, con sus pájaros que cantan, las bestias de las selvas que nos dan cuanto poseen, y hasta los más pequeños insectos. Merrick, hasta ellos. Las mariposas nos dan sus colores, imitación de las corolas en que se esconden. Los cocuyos, sus luces fugitivas. Las abejas, la miel dorada de sus colmenas. Oh, Merrick, mira como yo las bellezas de esta tierra y que yo vea otros ojos junto a los míos que no se dejen cubrir con el frío tul de ilusión de los horrores de infierno de nuestra madre tierra. La campana sonora del castillo, llamando a la comida de la noche, cortó el diálogo vibrante de Osarcip con la niña inocente que tenía a su lado. Asombrada de oír afirmaciones tan hondas que no esperaba escuchar. La princesa real y el gobernador del castillo del lago Merrick sentíanse desbordante de júbilo porque el amado hijo había vencido y solucionado favorablemente los gravísimos problemas que amenazaron la tranquilidad del país. Y aunque lamentaban que hubiera sido puesta en evidencia la culpabilidad de la reina madre, valoraban como un glorioso triunfo que en las soluciones de Osarcip no hubieran tenido parte ni las torturas físicas, ni sangre, ni muertes, lo cual era mucho decir en aquellos tiempos. De acuerdo con todo el personal del castillo, se organizó una velada musical esa misma noche, celebrando tan feliz acontecimiento. El anciano sacerdote Amontep, con sus compañeros Oat y Carmi, darían a la velada la parte seria que agradara a Moisés, leyendo y comentando fragmentos de antiguas escrituras sagradas que relataban vidas heroicas de noble grandeza realizadas siglos atrás, cuando los primeros emigrados atlantes fundaron la raza egipcia y dejaron como recuerdo de su paso por aquella tierra las grandes pirámides y la esfinge de Gizeh. Un sobrino del sacerdote Amontep, con Aarón y Ur, formaban un admirable trío de instrumentos de cuerda. El primero, o sea, Layo, tocaba la lira, Aarón la cítara y Ur el laúd. El sacerdote Oat era el maestro de clavicordio y director de la pequeña orquesta que acompañaba en el oratorio del castillo las meditaciones de la princesa real. Procuremos todos dar alegría a nuestro Osarcip, que siempre es taciturno, había dicho la princesa a todos los que en una forma o en otra actuaban en aquella velada de homenaje a él. ¿Y yo qué puedo hacer si no tengo capacidad para nada? le había preguntado Merrick. Oh, mi niña querida, tú recogerás todas las rosas blancas y todos los junquillos y lotos de las orillas del lago y adornarás el salón como sea tu gusto. Osarcid vio a la niña que a la luz de la luna y los faroles multicolores que iluminaban los senderos del parque, recogía flores y llenaba una y otra cesta. Se acercó para ayudarla y hacerle compañía. Te ayudaré, Merrick, y así aparto los pensamientos perturbadores. Acepto tu compañía y tu ayuda en mi trabajo, pero por favor, no me hables de cosas tan hondas y graves, porque no creo llegado para mí el tiempo. Todavía quiero reír y jugar con las gacelas del parque y los chiquitines de los hortelanos. Tienes razón, Merrick, toda la razón. Para ti seré un jovenzuelo alegre como tú. Desde que nos separamos esta tarde, estoy pensando cosas muy bellas y muy buenas. Las aguas de este lago y los rumores del bosque tienen magia de amor y de alegría, Merrick, y cuando estoy aquí me siento un chicuelo hasta capaz de hacer una travesura. Por ejemplo, esta. Y Osarcid, que mientras recogía las flores las iba entretejiendo como una guirnalda, dejó en un banco la gran cesta ya desbordante y colocó la guirnalda de rosas blancas en la cabeza de la niña, que no tuvo tiempo de evitarlo, y dijo con gran sumisión: «Vaya, esto es algo mejor que tus discursos terribles en contra de todos los seres humanos. Gracias, Osarcid. Me has coronado de rosas. Llevarlas en la cesta o llevarlas en mi cabeza, todo es igual. Pero estas son para ti, especialmente para ti. ¿No aceptas con alegría mi regalo? Mucho, sí, mucho, pero comprenderás que no puedo entrar al salón así, disfrazada». ¿Cómo disfrazada? Las vírgenes de todos los templos se coronan de rosas para realizar los cultos y cantar los himnos. Pero yo no he de realizar ningún culto ni cantar ningún himno. Eso lo dices tú, pero no lo he dicho yo, que desde que llegué hoy al castillo estoy pensando cosas muy bellas. ¿No te he dicho que el lago y el bosque tienen magia de amor y de alegría? Ah, ya, ya, y esta corona de rosas es el resultado de esa magia que dices. Justamente, Merrick, es el comienzo de los resultados de esa divina magia. Es el comienzo, dices. Luego piensas en que sigan y sigan los resultados. Naturalmente, Merrick, ¿cómo quieres que termine tan pronto? Yo hago y haré todas las cosas en grande y muy bien hechas. No me agradan las medianías ni las medias tintas. Todo en la creación del eterno infinito me habla de grandes bellezas, de imponentes y supremas bellezas. Las ruindades, las pequeñeces, las fealdades y negruras me asquean. Merrick, me dan náuseas y me ponen hosco y taciturno. Si quiero estar alegre y ser bueno, he de ver todo bello, noble, grande, sublime. Paréceme, Osarcid, que eres un poco soberbio y presuntuoso. Ante ti no podrá presentarse jamás un mendigo harapiento, y menos un leproso todo deshecho. Entonces, ¿no conoces tú la piedad? Merrick, por favor, hoy no quiero nada triste, ni feo, ni doloroso. Toda esta última temporada la he pasado viendo el dolor y la miseria humana. Solo en Luxor y Abidos encontré sublimidad y belleza. Lo demás, oh niña querida, por hoy borremos lo pasado. Hoy estamos tú y yo recogiendo flores. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Bien, óyeme. Ahora, cuando lleguemos al castillo, ¿me dejarás las cestas de flores? Yo me entenderé con la dama de turno y entre ella y yo arreglaremos el salón. No, no, de ninguna manera. Tú eres el obsequiado, Osarsip. ¿Cómo permitirá la princesa real que trepes escaleras y cuelgues guirnaldas? Tengo que ser yo con las damas jóvenes. ¿No te dejarás vestir con ellas como yo quiero? Ajá, ¿desde cuándo aprendiste a ocuparte en adornos de mujeres? Desde hoy solamente. ¿Por qué desde hoy? ¿No te dije ya que hoy quiero ser un chicuelo alegre y travieso? ¿Lo olvidaste, Merrick? Ah, sí. Los resultados, de la magia esa del lago y del bosque. Me había olvidado. Y también eso de vestirme como tú quieres, ¿es uno de los resultados? Ni más ni menos. ¿Observaste alguna vez el gran tapiz griego del salón de la princesa real? Oh, es lo más hermoso que hay. ¿Recuerdas las vestiduras de las doncellas que van en procesión al templo de Delfos? Envueltas en largos velos, coronadas de rosas, llevando pebeteros que arrojan el humo perfumado del incienso de Arabia que se quema en las ascuas ardientes. Oh sí, las contemplo con amor y quisiera ser una de ellas. Sí, pues lo serás esta noche, porque yo lo quiero. ¿Y las damas jóvenes se vestirán también así? Eso, veremos si ellas lo quieren. Y deben querer, porque de lo contrario, ¿qué procesión haría yo sola? Oh, mi niña tontuela, déjame a mí. Yo hablaré con ellas y lo arreglaré todo. Tú eres la más pequeña de todas ellas y, por tanto, debes dejar que los mayores que tú dispongan las cosas como lo crean más conveniente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Osarsip, haz como tú quieras. La princesa quiere para ti toda la alegría esta noche, y no he de ser yo la que se oponga. Vamos, que ya en las cestas no caben más. Y ambos se encaminaron rápidamente al castillo. Los grandes y fuertes también se tornan como niños cuando los ángeles de Dios deshojan madreselva de paz en sus corazones. En otra hora, abrumados por el espanto y el horror de las miserias de la vida. Y así, el flamante y grave superintendente virrey refrescaba su corazón entre la inocencia de la bella criatura que recogía flores, el dulce y puro amor de su madre, la belleza de cuanto le rodeaba y la irradiación de amor en que le envolvían todos los habitantes del castillo del lago Merik. Osarsip era, esa noche, un gallardo joven de 17 primaveras y nada más. Cuando llegó la hora de comenzar la velada, la princesa real y Amran, gobernador del castillo, el anciano Montep y sus dos compañeros, el jefe de la guardia y demás personajes de la casa, ocuparon sus puestos en el gran salón. Osarsip, que era el obsequiado, no aparecía. De pronto, dos pajecillos abrieron el cortinado de una puerta interior y apareció el joven, con la resplandeciente indumentaria de príncipe de Egipto y superintendente virrey, llevando de la mano a la pequeña Merik envuelta en una nube de tul de ilusión, coronada de rosas blancas y seguida de una fila de doncellas también coronadas de rosas y cubiertas de blancos velos. Los pebeteros que llevaban hacían ondular sus espirales de humo perfumado y el trío de músicos llenaba el salón con la melodía divina de sus cuerdas. Para todos fue aquello un número del programa, imitación de las fiestas griegas del templo de Delfos, una copia del gran tapiz adorno del salón. Pero la copia del tapiz se tornó en hermosa realidad cuando Osarsip se llegó ante el sillón de la princesa real y oyeron la voz de él, clara y sonora, que decía: «Princesa real de Egipto, dignaos consagrar mis esponsales con esta doncella elegida por mi corazón para compañera de toda mi vida». Ambos se arrodillaron ante la princesa Timetis, que de su asombro pasó a la emoción más profunda, y entre lágrimas y besos unió las dos cabezas sobre su pecho, mientras la orquesta echaba a vuelo todos sus arpegios, y las campanas del castillo tocaban a fiesta, y los clarines de la guardia exhalaban sus dianas triunfales. Cuando la consagración de esponsales terminó, reanimada la princesa real, dijo: «Con que todos fueron cómplices de este gran acontecimiento que sólo yo ignoraba». «No, madre, nadie fue cómplice. Todos creían que esto era sólo una imitación de ese tapiz griego preferido tuyo, y en tal sentido todos han colaborado. Pero la verdad la sabía yo solo. ¿Me perdonas?». La dulce madre abrazó de nuevo a su hijo y entre risas y lágrimas le decía: «Todo lo que tú haces es extraordinario y está bien hecho. De ti solo puedo esperar cosas grandes y bellas. Que Dios te bendiga, hijo mío, y contigo a la que ha elegido tu corazón». La inocente Merik, que no salía de su asombro, dijo por fin: «Este tul de ilusión en que me han envuelto, ¿verdad que no te enoja como aquel otro de tu rabioso discurso de esta tarde?». «No, Merik, esto no es tul de ilusión, sino una realidad hermosa que puede ser contemplada a través de un tul de ilusión. Al decirlo así, levantó Osarsip el velo que cubría el rostro de la niña y ambos se miraron al fondo del alma. Sí, Merik, es una hermosa realidad. Alma grande y fuerte de Moisés, profeta y ungido de Dios. Soñaste con tiernas suavidades de amor, cuando tu ley era adusta y árida como el pavoroso Sinaí de tus años maduros.